Es que, a ver, la no, red, pero sí, radio, verdad que... radio La Red es absolutamente fiel. Hay lugares totalmente que impresionante. Me ha pasado, por ejemplo, en Salta. A ver. En Salta subir a taxis y estar escuchando Radio La Red. Yo te conté que una vez, para la broma, subo un taxi y me dice, vos sos el chico de la Radio La Red, me dijo. ¿Te dijo? ¿No te acuerdas? Y vos dijiste, ¿el chico? El Rama me hace así. ¿El chico? ¿Dijiste vos? Bueno, el niño me dijo. Bueno, volvemos. Un abrazo muy grande a todos los que están escuchando desde todas partes del país. Volvemos a un tema que lo charlamos al arranque del programa, esto de los lunes verdes, esta iniciativa del Ministerio de Ambiente para dejar de consumir carne los lunes. Los lunes, exactamente. Para... Espero que no se hagan un empacho el domingo de carne como para no comer el lunes, ¿viste? Suele pasar esa, ¿viste? Que, perdón, pero lo primero que pensé es, yo generalmente los lunes no como carne. Mirá, o sea, podría adherir, pero obviamente, ahora sí, pero digamos, cuando se podían hacer reuniones familiares, generalmente los domingos comía asado, entonces el lunes comía otra cosa. Mirá. Pero, o sea que yo puedo decir que estoy en las filas de Cabandier. No. Bueno. Espero que no. A ver, ¿qué tema que queremos tocar acá? Uno de los puntos que resalta esta idea es la ganadería como contaminante, como emisor de gases de efecto invernadero, como causante de deforestación y de muchísimos males más que prácticamente esta visión considera que la ganadería destruye el planeta. Bueno, vamos a tratar de hablar en términos técnicos, científicos, de realmente qué es lo que hace la ganadería sobre el ambiente. Para eso está con nosotros Ernesto Viglizzo, él es investigador del CONICET, ex INTA, y alguien que sabe muchísimo de esto. Ernesto, Marcos López Arriazu, Sebastián Salvaro, te saluda, buen día. Buenos días, Marcos. Bien, un gustazo. Gracias por llamar. No, por favor, un gustazo que nos atiendas. A ver, charlemos un poquito de esto, de la emisión de gases, y por qué se considera a la ganadería y qué no se tiene en cuenta de la ganadería, lo que hacemos en la Argentina, por ejemplo, cuando se hacen estas acusaciones. Bueno, creo que me da la impresión que este problema, como está planteado ahora, el lunes sin carne o lunes verde, tiene varias aristas. El argumento quizás que están utilizando es un argumento de tipo científico que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y otras, digamos, otros aspectos relacionados con la contaminación. Pero en realidad también hay un trasfondo ideológico detrás de todo esto y una argucia, porque yo creo que el consumo medio de los argentinos ha descendido ya por debajo de los 50 kilos, creo que anda alrededor de los 45, por ahí, debido a una caída en el poder adquisitivo. Entonces usar este tema de los lunes verdes, de alguna manera, es una cobertura que están utilizando para justificar esa caída en el consumo, que en realidad tiene otras causas, ¿no? Pero después están los aspectos más técnicos. Todo este tema de los lunes sin carne no es nuevo en el mundo. Arranca alrededor del año 2003 a partir de algunas organizaciones ambientalistas. Y bueno, y ahora parece que los argentinos, que somos grandes comedores de carne vacuna, parecería como que estamos adhiriendo a esto. En realidad, los argumentos que se utilizan de contaminación del ambiente por parte del ganado tiene una cantidad de aristas que no son bien conocidas por la gente. Obviamente, no se, digamos, los tecnicismos no se le puede pedir a la gente que los conozca. Pero lo cierto es que al ganado vacuno, en un famoso estudio que es el que dispara todo esto, que se llamó La larga sombra del ganado, que publicó la FAO en el año, creo que en el año 2006, se le atribuye a la ganadería o se le cargan a la ganadería los costos de una cantidad de emisiones de otros sectores. Si se deforesta, por ejemplo, se lo acusa a la ganadería y se dice tanto carbono que se ha producido con esta deforestación, tiene la culpa el ganado bovino. Si hay pérdida del suelo es por sobrepastoreo del ganado bovino y el carbono que se pierde con el suelo se lo cargamos al ganado bovino. Y así llegamos a una cifra en ese libro o en esa publicación donde se le atribuye al ganado bovino un 18% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta. Y en realidad, cuando uno empieza, cambia el método y empieza a revisar cómo fueron hechas esas cuentas, se da cuenta que la cifra es mucho más baja. La misma FAO después revisó esos números, los bajó al 14.5%, pero en realidad yo sigo creyendo que es más baja todavía, porque le han ido cargando al ganado emisiones de otros sectores que no son puramente ganaderos. Por ejemplo, le cargan las emisiones del fabricante de agroquímicos, el fabricante de fertilizantes, el fabricante de plaguicidas, del transporte de la carne o del transporte de insumos. Claro, la cuenta en un determinado momento se hace impagable, entre comillas, con la cantidad de carbono Aparte, ponerle que uno no comiera más carne, va a reemplazar la carne por otros alimentos. Y esos vegetales van a emitir lo mismo en el transporte a los comercios que emite la carne. O sea, desde ese lado sería como loco. Pero más allá de esto, ¿qué tienen que ver también los sistemas productivos? Acá en Argentina se está tratando de medir lo que remedian de alguna forma las pasturas, ¿no?, con respecto a las emisiones. Claro, porque nuestros sistemas de producción son muy distintos de los que hay en el hemisferio norte. Nuestros sistemas de producción son extensivos, en base a pastos. Las tierras en pastoreo tienen un potencial de secuestro, quizás no debidamente evaluado en nuestro país, pero que tiene una posibilidad de mitigar parte de las emisiones que produce la propia hacienda que está en esos sistemas de producción. Cosa que no ocurre en los sistemas intensivos europeos, donde directamente se les lleva el grano o los concentrados a la boca del animal. Entonces ahí hay un tema que yo creo que hace falta una gran clarificación en torno a ese punto. Ernesto, ¿cómo deberíamos comunicar esto al recién decías algo que me hizo sentido, esto de que la gente, el tecnicismo por ahí no tiene por qué saberlo, y coincido, pero ¿cómo debería comunicarse esto? Porque a veces se pone como algo malo a la ganadería, cuando en realidad también, hasta culturalmente, idiosincrasiamente, tenemos esta gana de sentarnos como un asado, ¿no? Yo creo que hay que usar mecanismos muy simples y entendibles de comunicación, porque el proceso es complejo. O sea, el rumiante lo que produce es metano. La vaca produce metano. Y ese metano es producto de un proceso metabólico complejo que no es fácil ni sencillo de entender, pero ese metano dura en la atmósfera, una vez emitido, unos 10 años más o menos. Contrariamente a otras fuentes de emisión, como es la de los combustibles fósiles, que emiten anhídrido carbónico, que puede durar hasta 1000 años en la atmósfera. Claro. Entonces, el ciclo de vida de ese producto, que es el metano, es muchísimo más corto que el de otros gases de efecto invernadero. Y por otra parte, el metano que emite el animal se forma con una molécula de carbono. Esto ya es casi un tecnicismo. Pero esa molécula de carbono ha sido capturado por las plantas, por fotosíntesis, y el animal consume la planta y vuelve ese carbono a la atmósfera. O sea que no está sacando carbono del subsuelo, como hacen las industrias, por ejemplo, y mandándolo a la atmósfera, sino que está reciclando el mismo carbono que ya estaba en la atmósfera. Y estas cosas no son sencillas de explicar, pero realmente son los argumentos consistentes que tiene la ganadería rumiante. Ernesto, ¿pensás que el sistema científico argentino y también a nivel instituciones y política está trabajando bien, o qué considerás que deberían mejorar para, primero para dar a conocer estas cosas, para generar conciencia sobre esto? Bueno, como cualquier, digamos, el sistema científico argentino es muy heterogéneo. Hay gente que está trabajando muy bien, con una visión objetiva de la situación, y hay gente que no lo hace. Dentro del propio mundo académico hay gente que está mucho más cercana a la visión vegana o ambientalista del problema que generan las vacas, y esa es una dificultad en un país que vive en parte de las vacas, ¿no? Así que ahí hay que ver de qué manera las entidades que tienen claro este problema lo comunican de una manera que pueda ser entendible para la gente. Ernesto, te agradecemos muchísimo la charla. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo muy bien. Bueno, igualmente. Ernesto Viglizzo, investigador del CONICET, ex INTA. una persona que sabe mucho y que es referente en estos temas, obviamente que hay un debate enorme sobre esto, que los sistemas productivos se pueden mejorar, y como lo decíamos al principio del programa, a ver, celebramos, no sé, la inquietud de Juan Gabandier, me parece que habiendo un sistema de investigación, un sistema científico oficial que está trabajando en estos temas, porque la verdad que el INTA está trabajando en estos temas muy fuertemente, ¿no es mejor trasladar esas preocupaciones y fortalecer el trabajo que se está haciendo desde el propio Estado en lugar de salir a demonizar una actividad? Son las cosas que nos planteamos. Aparte, tu principal, no digo principal, sí, pero una de las principales actividades, insisto con esto, desde lo cultural, desde cómo te conocen, lo que te compartí al principio de ayer con 8 agregados agrícolas trabajando durante 4 horas y hablando de la carne argentina, y nosotros haciendo esto, es como... Es una locura. Quiero decir una sola cosa, porque esto, bueno, no sé, eso que pasa, a ver, no es solamente... No le atribuimos solamente a un partido político, a una ideología, ni mucho menos. En la semana pasada, antes de conocer esto de Lunes Verdes, dos legisladoras porteñas de Vamos Juntos, o sea, de lo que es el PRO, el radicalismo, lo que es el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, impulsó en la legislatura y logró que se aprobara la adhesión a este programa, a esta iniciativa Lunes sin Carne, la de Paul McCartney, y logró que se declarara de interés ambiental esa iniciativa. Es decir que esto no tiene una cuestión política, ni mucho menos. Esa cerradez mental me parece que la podemos encontrar. Irresponsabilidad también, ahí está, me gusta eso, la podemos encontrar en cualquier partido político. Muchachos, discutamos, repito, la ganadería tiene muchísimo para mejorar, se está trabajando en eso, hay mucha gente trabajando en eso, mejor dicho, bueno, fortalezcamos eso y a lo mejor mañana todos amanecemos andando en bici, no andan mal los colectivos, no andan mal los camiones. Pero pará, porque tenemos los lunes verdes para no comer carne, podemos poner... elegir el color que vos quieras. Los martes podemos no andar en transporte también. Claro. Los miércoles podemos no andar en transporte significa que no anden aviones, viajar a ningún lado. Bueno, mucho avión no se puede tomar, pero igual, no viajar. Los miércoles podemos hacer que no haya industrias de ningún tipo. También, claro. Se cierran las industrias. Hacemos los jueves desconectados, porque estaba leyendo en uno de los trabajos de estos que miden estas cosas, que el mal uso de la energía, la computadora que vos dejás con la luz prendida y todo eso también es una cuestión que está generando problemas con el ambiente. ¿El viernes qué hacemos? ¿Qué hacemos el viernes? El viernes comemos. Nos comemos una asada, dale, comemos una asada. Ya fue. Quédate.